Unidad 10. Textos y pretextos. Ejercicio 2A. Bueno, ¿qué tal el examen? ¿Es tan difícil como dicen? Calla, calla. No me hables del examen. Menudo día. ¿Por qué? ¿Tan mal te fue? Hombre, mal, mal no me fue. Pero es que pasé muchos nervios. Ah, bueno, pero eso es normal. No, no. Pero es que tú no sabes lo que me pasó. Es que fue muy fuerte. ¿Qué? ¿Te pillaron copiando? No, no, ¿qué va? Tú sabes que en el DELE tienes que presentar el pasaporte, la hoja de inscripción y todo eso. Y que si no lo presentas, no puedes hacer el examen. Sí, sí, ya lo sabía. Son muy estrictos con eso. Es normal, ¿no? Es un examen oficial. Sí, sí, sí, a mí me parece bien. Bueno, pues yo llegué por la mañana para hacer la primera parte del examen. Enseñé los documentos, me senté, hice el examen, vamos, todo bien. Cuando terminó esa parte de la prueba, nos dijeron que antes del oral teníamos una pausa de 2 horas. Total, que yo me fui a tomar algo y, como aún me sobraba tiempo, me fui a una librería. No me lo digas, se te pasó la hora. No, no, peor aún. Según la lista, yo tenía que hacer el examen el segundo. Mientras estaba esperando, una profesora me pidió la documentación. Y en ese momento me di cuenta de que no llevaba la mochila con los libros, los papeles del examen y la documentación. ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí. La profesora se acordaba de mí, pero me dijo que sin la documentación no podía hacer el examen. ¿Y qué hiciste? Pues me ofreció la posibilidad de hacer el examen el último. Y salí pitando a buscar la mochila. ¡Qué maja! Sí, la verdad es que sí. Si no llega a ser por ella... Bueno, ¿y dónde te habías dejado la mochila? En la librería. Menos mal que un dependiente la vio y me la guardó. Imagínate que me la roban. Después de todo lo que te pasó, seguro que apruebas el examen. Eso espero.